Mi comienzo por la capital de Venezuela. La primerita vez que vine a Caracas, fue contratado por el señor Luis Brito Arocha a través de Ángel Custodio Loyola, que fue a Barinas buscando gente nueva para traerlo a la televisión. Había ese programa que tenía Brito Arocha, se llamaba Estampas Criollas, en Radio Caracas Televisión. Bueno, me trae Loyola como bailador de joropo, porque gracias a Dios también tuve los pies, los movía sabroso. Bueno, viene como con una pareja muy buena, también la pareja del Alto Apure de Guadualito, se llama Luisa Taquiva. Vinimos como bailador. Estuvimos hospedados en un hotel que se llama Hotel Monzón. Ahí vivían los hermanos Aparicio. Un día estaban ellos ensayando y se me ocurre, me dice Rafael Ángel, carrayito, y usted no canta. Le dije, bueno, de vez en cuando. Y me dijo, bueno, arranca, ve, pues. Me toca un 6 por derecho, por cierto, en re mayor. Le pego ese grito de hambre. Cuando lo yo la escucho el grito, salió de donde estaba. Ay, ¿quién canta ahí? Bueno, yo no, el bailador de joropo. Le digo, yo hago las dos cosas. Bailo joropo y canto. Toco 4, pandola y maraca. A cantar.